cannot wait. I'm yours. I look into your heart and you'll find love, love, love, love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, love, love, love. So I won't hesitate no more, no. Checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. Es una canción del siglo XXI con Jason Mraz, I'm Yours. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Las primeras dos horas, así con soft music, baladas. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió con tus artistas favoritos sucedió el 27 de julio de 2013, hace 10 años, en el Gillette Stadium de Boston. Taylor Swift invita a la intérprete Carly Simon a cantar con ella el tema You're So Vain, original de Carly Simon de 1972, que, como muchos de los éxitos de Taylor Swift, también de el tema de Carly Simon, supuestamente habla de un ex famoso. Taylor Swift contó que en el camerino, después del espectáculo, después de que ambas interpretaron la canción You're So Vain, Carly Simon le susurró al oído la identidad del hombre al que se refería en la canción de ella. Siempre ha sido un tema recurrente de a quién alude Carly Simon en la canción You're So Vain. Eres muy vanidoso. Y se ha especulado que se refería al actor Warren Beatty, con quien Carly Simon supuestamente tuvo un romance. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Aquí está esa canción a la cual se refiere un personaje al que ella le dice que es You're So Vain, eres muy vanidoso. ¿Quién será? Es Carly Simon. En los coros la acompaña Mick Jagger. You're So Vain. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Inspiration. En Estrellas de Medianoche, una Power Ballad. Una Power Ballad. Es una canción de la banda Collective Soul, The World I Know. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Tres versiones de esta canción en la programación de Estrellas de Medianoche. Esta de Peter Frampton, la original. Shadows grow so long before my eyes, and they're moving Baby, I Love Your Way, del año 1976. Escrita e interpretada por el inglés Peter Frampton. La original. Posteriormente también se hizo otra versión en género de reggae. Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way. Every day. Shadows grow so long before my eyes. En versión de la agrupación Big Mountain. Across the bay. Y hay otra versión interpretada por la agrupación Will to Power. Precisamente de Will to Power surge Suzy Carr, quien nació en una fecha como esta, 27 de julio de 1953. Suzy Carr, perteneciente a Will to Power. Y pues, no fueron muchos los éxitos de Will to Power, pero les fue bien con el cover de esta canción de Baby I Love Your Way. Es del año 1989. Vamos a escucharla. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Es la versión de Will to Power de Baby I Love Your Way en Estrellas de Medianoche. Oh, En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Never let me down. Unless my La recordada Christine McVie era una de las dos vocalistas femeninas de la agrupación Fleetwood Mac. Aquí en esta canción, como solista, el tema Got a Hold on Me. Canción de los 80 que escuchan en Estrellas de Medianoche. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, 27 de julio, 1991. La canción número 5 en Billboard subía 4 lugares. Summertime de DJ Jazzy Jeff y The Fresh Prince, Will Smith. La canción número 4 subía una posición. P-A-S-S-I-O-N, Passion Rhythm Syndicate. You're unbelievable. El anterior número 1 descendía al puesto número 3. You're so unbelievable. EMF. La canción número 2 subía un puesto. Right here, right now. Jesus Jones. Y a partir del 27 de julio de 1991, Everything I do it for you, de Bryan Adams, llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 7 semanas. Se convierte en la canción del año 1991. Look into my. You know it's true. Everything I do. Oh, I do it for you. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Home. Now that you're gone,